Hola de nuevo. Estamos en el curso de filosofía y esta es la segunda grabación. En la primera grabación dedicamos el tiempo a plantear los cinco bloques de contenidos. El primero era pues una aproximación a la filosofía, en la que tendríamos que tratar pues eso, las características propias del conocimiento filosófico, del saber filosófico. La segunda era el problema de la identidad personal, y ahí abarcábamos la pregunta por nuestro yo, por nuestra persona, por la relación que tenemos con la sociedad y con la cultura, y cómo en interacción con la cultura nos vamos construyendo, lo que es el ser humano, tomado ya como un ente que tiene pues un cerebro, una mente, una motivación, una voluntad, y por último una historia, pequeña historia de las concepciones del ser humano, es decir, qué ideas han tenido los filósofos a lo largo de la historia sobre lo que somos. El tercer bloque es el dedicado a la sociedad, bajo el título de socialización. Sabemos que nacemos dentro de una sociedad, que somos individuos y que tenemos que llegar a desarrollar nuestra vida dentro de esa sociedad. No vivimos en la pura naturaleza, sino que inmediatamente vivimos dentro de un entorno social que tenemos que llegar a comprender y en el cual tenemos que desarrollar nuestra vida, nuestra personalidad en unión con el resto de personas que nos rodean. El cuarto bloque era el tema de la acción. Los seres humanos no solamente pensamos, sino que hacemos cosas, realizamos todo tipo de actividades. Entonces, aparte de la reflexión, del pensamiento, esa reflexión y ese pensamiento siempre está motivado por algo que es previo, que es el existir, el enfrentarse a un mundo que requiere por nuestra parte conocimiento, teoría, pero también decisión, práctica. Tomar decisiones y llevarlas a cabo requiere acciones. Y ahí veíamos pues dos acciones, dos tipos de acción que y que transforman nuestra realidad constantemente. Una es lo que se llama la acción ética, que consiste en regular nuestra relación con los demás por medio de normas, normas que permiten que podamos esperar de los demás ciertos comportamientos y esperar también de los demás que no se produzcan determinados comportamientos. La acción ética, por lo tanto, se basa en la idea de la libertad, en la idea de la capacidad que tenemos de seguir normas y reglas. Y por otra parte está la acción o la acción transformadora que llaman estética, es decir, es un tipo de acciones que están destinadas a producir no la relación con los demás, sino a producir la belleza, a producir cosas que no existen en el mundo. Por ejemplo, pues ciudades, edificios, ordenadores, todo esto no existe en la naturaleza, es producción humana. Producción humana basada en qué? Pues en la capacidad que tenemos para imaginar cosas y transformar la realidad conforme a esas ideas o imaginaciones que tenemos sobre cómo podrían ser las cosas, las posibilidades que encierran. Bien, ahí tendríamos el problema de la creatividad, de la imaginación y el pensamiento, el papel que juega dentro de nuestra vida la experiencia estética, el sentido de la belleza, del buen gusto, de la creatividad y, en fin, de la originalidad. Y el último punto era ya el más abstracto de todos, que es el pensamiento y la realidad. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es la realidad? ¿Cómo los seres humanos elaboramos teorías y prácticas sobre el mundo? Y también, ¿qué es la verdad? La verdad, sus tipos, conceptos que manejamos sobre lo que es racional o no. Junto a eso se plantea el problema del sentido de la realidad, el sentido del cosmos y el problema de la existencia en general. Puesto que hemos nacido y el mundo existía antes de que nosotros naciéramos y vamos a morir, y el mundo tal vez siga existiendo después de morir, es probable que exista, que no acabe con nosotros, pues nos tenemos que plantear qué sentido vamos a dar a este fragmento de vida entre el nacimiento y la muerte, en medio de un universo, de un cosmos que no hemos creado y que existe y está ahí y demanda de nosotros que tomemos algún tipo de posición. Vamos a tratar ahora de establecer, así de una manera muy, muy ligera, las diferentes tipos de cuestiones que nos podemos plantear en filosofía. Si empezamos por el problema del ser humano, de lo que somos, podemos preguntarnos cómo responder a la pregunta ¿quién soy yo? ¿En qué se parece mi vida a una narración literaria, por ejemplo? ¿O qué diferencia hay entre una vida meramente biológica y una vida humana? O, por ejemplo, ¿cómo puedo distinguirme de un robot o de una máquina? Más cuestiones sobre la identidad. Pues bueno, existe el alma. ¿Qué relación hay entre la mente y el cuerpo? ¿O podemos compararnos con un ordenador? ¿O también somos lo mismo que nuestro cerebro? El cerebro y nosotros somos la misma cosa, solamente somos un cerebro o aparte de un cerebro somos algo más. Respecto de el entorno, pues el entorno cultural, la cultura. ¿Por qué el ser humano tiene cultura? Y aquí cuando hablamos de cultura no estamos hablando de el saber en el sentido del pasapalabra, es decir, de tener muchas definiciones de diccionario en nuestra mente y poder responder a las preguntas de un concurso, sino la idea es por qué los seres humanos tienen que aprender comportamientos diferentes de los que ya llevan genéticamente escritos o programados. ¿Por qué no tomamos directamente los alimentos de la naturaleza y los llevamos a la boca y los comemos, sino que los cocinamos, por ejemplo? ¿Vale? El hecho de cocinar es una práctica cultural muy propia, incluso yo diría única, de los seres humanos. ¿Por qué nosotros cocinamos, preparamos los alimentos? Pues esa sería básicamente una de las preguntas que habría que responder para entender el problema de la cultura, ¿vale? ¿Por qué necesitamos cultura? ¿Y por qué hay culturas que son tan diferentes? ¿Cómo surge la cultura? ¿Cómo nace? ¿A qué necesidades responde? Otra cuestión sería la cuestión de ¿y de dónde venimos los seres humanos? ¿En qué nos parecemos a los animales? ¿Y en qué, digamos, nos diferenciamos de los animales, si es que nos diferenciamos? ¿Vale? Y si podemos controlar también nuestra propia evolución. ¿Vale? Si nos podemos transformar a nosotros mismos como seres biológicos o como seres culturales. ¿Vale? Estas serían las cuestiones más genéricas que nos podemos plantear sobre esto. Sobre la sociedad, bueno, pues en la sociedad tenemos el problema de que tenemos que vivir y convivir con los demás seres humanos, y entonces tenemos el problema de la acción, de la actividad, es decir, ¿por qué la sociedad me impone normas? ¿Qué derecho tiene la sociedad a exigirme determinados comportamientos? ¿Existe la libertad? ¿Somos libres o nos creemos libres? ¿Es importante la libertad? ¿Por qué tenemos que trabajar? ¿Hay normas que sean válidas para todos los seres humanos? ¿Y quién decide qué normas debemos seguir y cuáles no? Serían preguntas por la acción humana. ¿Vale? Y también preguntarnos por la actividad artística en el mundo de lo bello, del buen gusto, de maneras que tiene el ser humano de hacer más agradable su entorno. ¿Por qué, por ejemplo, nos pintamos máscaras, ¿no? En los primitivos, ¿por qué se pintan la cara? ¿Por qué se ponen adornos? ¿Por qué hombres primitivos dejaron pinturas en las cavernas? Este tipo de cuestiones son más importantes de lo que a simple vista parece. Es decir, que el arte nos enseña cosas. El arte no es una actividad de adorno. No está hecha para adornar nuestra vida, sino que el arte es una forma de conocimiento que solamente él nos puede dar a entender. Y por lo tanto, eso hay que plantearse. ¿Por qué expresamos? ¿Por qué el ser humano expresa por medio del arte? ¿Y qué quiere expresar mediante el arte? ¿Y qué satisfacción encuentra en el arte que no encuentra en ninguna de las otras actividades que puede producir? Eso sería el tema de la acción. Si volvemos otra vez al tema de la sociedad, pues tenemos el problema de, ¿podemos vivir al margen de la sociedad? ¿Es nuestra sociedad muy individualista? ¿Puede una sociedad tan individualista sobrevivir? ¿Podemos vivir al margen de la sociedad? Y luego, ¿qué poder tiene la sociedad sobre nosotros? ¿Y qué derecho tiene la sociedad a imponernos normas? ¿Vale? O el problema de la política, o de la justicia, o el problema de la utopía, de buscar mundos mejores. ¿Eh? ¿Cómo puedo yo transformar la sociedad, o debo aceptar la sociedad tal y como es, o me debo adaptar a la sociedad sin rechistar? Bien, pues estos son los problemas que se plantean desde el punto de vista de lo que es la sociedad, el proceso por medio del cual, que llamamos socialización, yo llego a formar parte de la sociedad. ¿Vale? Y por último estaría el problema de lo que llamamos el conocimiento, la realidad, ¿de acuerdo? Y aquí, pues, en fin, la pregunta sería, ¿qué es conocer? ¿Qué papel juega el conocimiento en nuestra vida? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué conocemos del mundo? ¿Podemos llegar a conocerlo todo? ¿Cómo se define la ciencia? ¿Es la ciencia la única forma de conocimiento que existe? ¿Puede equivocarse la ciencia? O ya respecto de la realidad, ¿no? ¿Qué es la realidad? ¿Vale? ¿Qué es lo que distingue lo verdadero de lo falso? ¿Puede ser todo falso? ¿Puede ser todo una ilusión? ¿Qué es lo irreal? ¿Qué son los sueños? Bien, este conjunto de preguntas, de todos estos temas, son los que ocupan la mente de los filósofos y de las personas que se preguntan por el sentido de su existencia, por el sentido de su vida. ¿Que por qué se preguntan esto? Bueno, pues hay gente que no se lo pregunta, ¿vale? Pero hay gente que sí. La idea de preguntarnos por el sentido de la existencia es importante, porque los seres humanos, al ser seres racionales, seres inteligentes, siempre estamos fabricando ideas, y esas ideas hacen que nosotros vivamos de una manera o de otra. Es decir, que los pensamientos que tenemos determinan nuestra forma de vida. Por lo tanto, si no analizamos nuestros pensamientos, si no analizamos nuestras ideas, es como vivir sin ton ni son, sin sentido, sin que nuestra vida tenga una orientación o tenga una razón de ser. los animales no se preguntan por el sentido que tienen las cosas, viven y ya está. Pero los seres humanos nos molesta mucho que no tengamos respuesta a la pregunta ¿por qué? Nos fastidia mucho que no nos den razones de por qué las cosas son como son, o por qué deben de ser así, o por qué no deben de ser así. Y esa pregunta de por qué son así o no son así las cosas es más importante de lo que queremos dar a entender. Porque, puesto que somos inteligentes, seres inteligentes, nos gusta que la vida que tenemos o que tengamos tenga cierta inteligencia. Aun cuando no sea toda la inteligencia, pero mayoritariamente que podamos comprender por qué tenemos que hacer lo que hacemos, por qué tenemos que vivir como vivimos, pues bien, la filosofía tiene que ayudarnos a alcanzar, pues eso, respuestas, más preguntas y una vida más clarificada, más clara. ¿Vale? Y la filosofía, por lo tanto, tiene que basarse en la inteligencia, en la razón, en demostraciones y en argumentaciones, en la respuesta al por qué, basándonos siempre en algún tipo de datos, porque no podemos pensar en el vacío sin que haya algo en nuestra mente sobre lo que pensar. ¿Vale? Es un saber que es bastante radical, es decir, que no nos vamos a conformar con pequeñas respuestas, sino que queremos respuestas que sean realmente profundas y que estén, digamos, en los límites de lo que es comprensible. Al hablar de radicalidad, nos referimos a que no nos conformamos con una parte de la respuesta. Queremos toda la respuesta. No es suficiente con una explicación de una parte de la realidad o una explicación, digamos, muy concreta, ¿vale?, de la cuestión que estemos planteando. Queremos la relación de la respuesta que nos dé con el conjunto de ideas que tenemos. Es también lo que se llama un saber crítico, ¿vale? Y crítico aquí tiene dos significados. Crítico en un sentido negativo, porque derriba todo lo que es falso, ¿vale? Y además en un sentido positivo, porque nos permite vivir sobre algo más asentado o más creíble. Entonces, la filosofía es crítica porque siempre está cuestionando, incluso se cuestiona a sí misma. Y por último, es un saber autónomo, es decir, no es un saber que tenga por encima alguien que le diga lo que debe hacer o lo que no debe hacer, lo que debe pensar o lo que no debe pensar. ¿Vale? La filosofía es la reflexión autónoma de la razón del ser humano, mucho más allá de lo que hemos averiguado por otros métodos, por ejemplo, por métodos mágicos o por revelaciones religiosas o por metodologías de carácter científico. ¿Vale? No dependemos, lo tenemos en cuenta todos estos datos, todas estas respuestas, pero no es lo que nosotros buscamos. Buscamos algo mucho más radical, mucho más crítico, mucho más racional y mucho más completo y global. Aun cuando eso no exista, no nos importa, porque nosotros lo que amamos es la sabiduría, somos amantes de la sabiduría y del saber. Y esto es lo importante. La filosofía no es la sabiduría. No es la sabiduría. No hay que confundirla con la sabiduría, sino que es el deseo de alcanzar esa sabiduría. ¿Vale? Es un deseo que puede estar constantemente frustrado e insatisfecho. Pero eso no nos importa.